Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. En 14 minutos estamos en fmlatribu.com, la 88.7 MHz, en el 4866-1095. Y con esta música de James Bond llega Vicente Mariñarella. ¿Tuvo buen parecido mediodía. ¿Qué le faltó? No, siempre se entraba en la misma parte, después la ñ. Mariñé la arena. Mariñé la arena. Muy bien. ¿No lo leyó ahí? Sí, lo tuve que leer. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, aquí estamos en un fin de semana que se aproxima con nubes. Hay tormentas, dice, hasta el lunes. Y sí, un fin de semana con mucho humedad. Acá estamos. Sí, me voy a poner los auriculares. Bien, bienvenido. Estamos en una nueva entrega de Mundo Animal o Vicente de la Selva. Sí. O Vicente del Desierto. ¿Qué le dice eso a usted? Vicente del Desierto me lleva directamente a muchas sedas, a estar rodeado de sedas y viento. Puede ser, también. Escuche, a ver. No corra. ¿A qué le remite? ¿Usted vio o leyó el libro Dune? No. Bueno, se lo recomiendo. ¿Sabina sí? Doom. Ellos iban por el desierto corriendo y subían unos gusanos gigantes que los transportaban de un lado a otro. Inclusive estos gusanos tenían una materia ahí que dejaban, que era como la cuestión energética. Bueno, era un libro. Bueno, Doom. Bien. Me hace acordar a eso, como un bicho del desierto. Sí, o parece Godzilla de Spielberg también, también, ¿no? Algún bicho de Spielberg. Bueno, acá estamos para hablar de las curiosidades de los camellos. Que en un esfuerzo de preproducción acá con nuestra coordinadora de aire, Ju, han llegado los camellos. Entonces, bueno, el nombre camello proviene, parece como puede ser un oso, ¿no? No sé qué pensó, ¿qué un león? ¿Cómo andás? Pero bueno, seguramente que si lo comparamos luego con otro de los animales no va a ser exactamente igual. El nombre camello proviene del hebreo gamal, que significa devolver o compensar, ya que el camello hace generalmente lo que su amo le solicita. Posiblemente esté relacionado con el término árabe jamala. Existen dos especies principales de camello: los bactriano, que poseen dos jorobas, y el dromedario, que tiene tan solo una. Vio que siempre estaba, cuando uno le hacían dibujar un camello, no, por ahí no sabía, bueno, a mí me pasaba, no sabía si dibujarlo con una o con dos, pero claro, porque había de una y de dos. Y uno siempre dibujaba con dos y de repente apareció una marca de cigarrillo que aparecía con uno. Exactamente. Hay varios mitos acerca de los camellos que parecen que no eran ciertos, justamente eran solo mitos. Uh-huh. La creencia popular dice que los camellos utilizaban la joroba para qué, para almacenar, ¿qué? ¿Se acuerdan? El agua, muy bien. ¿Es así? No es así. Bueno, tanto el dromedario como los camellos pertenecen al género Camelus. Y bueno, alguien en un momento vio que las jorobas se desinflaban y supuso que eran usadas como almacenamiento de agua para aguantar los días secos del desierto. Pero en realidad no es lo que sucede. Es como el cuento del tío, se fue pasando de generación en generación. Bueno, aparte parece lógico, pero bueno. Bueno, las chepas o jorobas en realidad acumulan grasa que les sirve de aislante térmico para que el calor de los rayos del sol no les llegue directamente al cuerpo. Además recurren a esta grasa, del mismo modo que nosotros, cuando hace días que no comemos ni tomamos agua, ¿no? La cosa es que el metabolismo le permite obtener la llamada agua metabólica como producto de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, así, por cada kilogramo de grasa generan casi un litro de agua metabólica, que es usada para que se evapore y enfríe el cuerpo y mantenerlo a una temperatura corporal que le permita sobrevivir. Ah, es un sistema de aire acondicionado interno que tiene. Muy bueno. Entonces, cuando vuelven a comer hierba, sus jorobas vuelven a ponerse tiesas y ahí se reinicia el ciclo, ¿no? Bueno, Pero bueno, entonces, de hecho pueden llegar a tomar hasta 150 litros de agua para recuperar los niveles de, hídricos normales. La imagínate en el camello de la llave, ¿qué estás haciendo tomando agua? Bueno, te llamo mañana, tranca. Sí, exactamente. También se calcula que los camellos pueden desarrollar una velocidad, ¿sabe de hasta cuánto? Y yo no sé... 10 kilómetros por hora son rápidos. 65. Eso, si viste Rambo 3 que agarra el camello y encara el helicóptero. Sí, acá Jume decía que es más de lo que ella puede alcanzar en la bici. Sí. Y por 60. Favor, no, otra vez la bici no. No, por favor. Bueno, en carreras cortas dice igual, 65 kilómetros por hora alcanzan los camellos, pudiendo mantener una velocidad estándar de 40. Ah, le metes acá entre ríos, en un día está. Estos los camellos pueden llegar a medir entre 1,90 y 2,15 metros de altura, incluyendo la joroba que mide hasta 75 centímetros, solo la joroba. El origen de estas principales especies se sitúa en zonas secas y desérticas de Asia y tienen una esperanza de vida que ronda los 50 años. Mira qué bueno, te puedo acompañar, no lo tenía, ¿no? Todo el camino te puedo acompañar. Bueno, capaces de resistir grandes cambios de temperatura, demuestran que soportan una gran variabilidad térmica que va desde los 50 grados. Yo me preguntaba, ¿cuánto llega a ser? Claro, ¿hasta dónde se escapan? Si hizo 50 grados acá hace 2 años, en diciembre. Mm. ¿El desierto no superan los 50 grados? Sí. Bueno, desde los 50, dice, hasta los 30 bajo cero. Ah, ¿el súper frío también aguantan? Sí. Cuentan con 3 párpados, los camellos, de los cuales 2 tienen pestañas largas y el tercer párpado es traslúcido, les sirve de protección en tormentas de arena. Claro, no necesita gafas. Está todo, bueno, ya está todo armado para vivir ahí. Aire acondicionado, gafas, todo tiene. A pesar de no tener un tamaño muy grande, puede llegar a pesar muchos kilogramos y esto es algo de lo que más me sorprendió. La especie de camello bactriano puede pesar de 600 a 1000 kilogramos. Que no se te caiga arriba, peso. Claro. No, claro, bueno, así que ahí tenemos 1 tonelada. Un montón. Los camellos, bueno, también son capaces de ingerir hasta 150 o 200, dice, litros de agua por día, siendo sin lugar a dudas uno de los animales que mayor consumo de líquidos tiene en el mundo. Yo no diría que no usa tanta agua, porque aguanta. No, pero si lo dejas estacionado, sí, toma agua. Pero 200 litros, bueno, pensá que pesa 1000 kilos. Bueno, y los camellos, una particularidad de los camellos bacterianos... Son vegetarianos, ¿no? Yo no he visto cazar un camello, una paloma volando y que se la morfe, ponele. ¿Cómo hacen para cazar? Corren rápido. Vegetariano. Y bueno, corren rápido, toman un montón de agua. Y estos, los bactrianos, proporcionan lana. Ah, 500 toneladas de producción anual se pueden llegar a lograr en China. Y con el pelaje exterior también se confeccionan mantas y prendas de vestir. Zonas árticas y desérticas, así como tejidos industriales y alfombras. Por set. Por la transpiración pueden perder hasta un 25% de su propio peso. Mirá. Viven en grupos y por ahí el sonido cambia un poco cuando vienen en grupos, escuche. De hasta... Están charlando, tomando agua. Como gárgaras. Puede ser, sí. Se están guiando, ¿no? Por el camino. Estos, bueno, camellos en grupos de 10. Eso es un bostezo. Eso es un... Es su forma de comunicarse. Hasta 35 individuos en un mismo grupo guiados por un macho adulto. ¿Un macho y todas hembras? El macho es el que guía y puede haber hembras y machos. Como el león, como no, hay varios, los mamíferos, ¿no? Más o menos... Un grupo mixto, puede decirse. 200 camellos, porque vio que en Egipto se hacen intercambios. Sí, lamentablemente. Sí. Escucha una lapicera por un camello. Sí, sí. No, bueno, 200. 200 por una tucumana le pasó. Sí, que se sintió muy ofendida porque, bueno... Le ofrecieron eso. Le ofrecieron, claro, de cambiarla por 200 camellos. Sí. Así que, bueno, estos camellos, las curiosidades de estos camellos hasta aquí han llegado en el día de hoy, en este mundo animal. Bien, trajo uno grandote esta vez. Uno grandote, sí. Uno pesado, le podría decir yo. Un peso pesado. Y con esto, con este sonido, nos vamos también en bicicletas. Bueno. A escuchar algo de camellos. Vincenzo. Gracias.